Sucre yo nací, donde el sol abraza el Guacarí. Bajo su sombra protectora y añeja, sus raíces las verás enraizadas en mí. Soy Guacarí. Sabia de la vida aquí.